Cuchera. Capítulo 4. El camino solitario. Buenas noches y permiso. Arrancamos un viaje más de Linchera. En el viaje anterior hablamos del origen. Ese origen, esa palabra que tiene tantas interpretaciones. Nosotros el viaje lo llevamos para el lado de los pueblos originarios. Los pueblos originarios de todo el mundo. No podemos hablar de un pueblo originario. Hablamos del origen y de la cultura y de esa cultura oral y esa cultura escrita que está viva y que sigue viva y cada vez con más ganas de salir a flote. Hablamos de ese origen, pero también tenemos que hablar de un origen que cada uno como ser humano, ser viviente, tiene. El origen siempre es de a dos. Ninguno tiene una parte más importante, pero creo que en el Linchera, en este Linchera, alguien que ha marcado su viaje es su vieja, en este momento, porque de ahí nacen ese espíritu viajero, porque desde ese lugar, desde esa filosofía, nacen estas visiones y nacen estos conocimientos. Por todo eso te pido y necesito que volvamos al origen. Hace mucho me brindó, a pesar de mis delirios, siempre con tu comprensión. Vieja, no te hagas historia. Gracias por darme la luz. Por eso, querida vieja, sos la dueña de este blues, de este blues, de este infinito de los sentidos. ¿Qué actitud debo tomar para enfrentar los momentos de soledad? ¿Qué es el I Ching? Un libro. Un libro oracular. Un libro oracular y sapiencial. Una fuente de autoindagación, filosofía y crecimiento. Una fuente de sabiduría y paz. Una fuente. Un método. Un método de conocimiento. Un método de interpretar el universo celestial, humano y terrenal. El I Ching responde. En su hexagrama inferior, el cielo, en su trigrama superior, el trueno. El poder de lo grande. El poder de lo grande beneficia a la verdad. El poder de lo grande es poderoso. Es poderoso a causa de su potente acción. El poder de lo grande beneficia a la verdad, siempre que lo grande sea correcto. Haz que lo grande sea justo y podrá verse la situación del cielo y de la tierra. El trueno está en el cielo, representando el poder de lo grande. Todo lo que no es apropiado es evitado por las personas sabias. Se asoma alegre el sol sobre los campos del talar, junto a la vía van lolilleras, llevando como el caracol la casa cuesta y el azar. Van los gitanos todos los días, ellos no saben del dolor, y en cada boca hay un cantar, y a grito dicen sus alegrías, indiferentes al amor y en el eterno trajinar. Ellos desechan melancolía. Cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar, van lolilleras todos los días, y al pasar se oye un peón entonar esta canción. Pinchera sol, corro al mundo y no sé a dónde voy. Linchera soy, lo que gano lo gasto, lo doy. No sé llorar, ni en la vida deseo triunfar. No tengo norte, no tengo guía, para mí todo es igual. Thank you. Hoy en el Linchera vamos a hablar del alma. Vamos a empezar a desandar esa palabra que tantas veces ha sido utilizada. ¿De qué manera? De diferentes maneras. Este viaje está guiado por el alma y está guiado por el corazón. El corazón como su parte física, como su parte material que se siente. Y el alma como la parte etérea, la parte no conocible, la parte intuitiva. Me gustaría arrancar a través del pensamiento filosófico que se ha parido y que se ha nutrido en estos últimos tiempos, el pensamiento filosófico moderno, para decirlo de alguna forma, que es desde Descartes hasta Kant. Han creído que las creencias religiosas hay que dejarlas de lado y se han ido por el camino de la razón. A partir de ese momento, la razón, lo que nos pide y lo que quiere es saber, conocer, ponerle nombre a todo, etiquetar. Por lo tanto, el alma es algo etéreo, es algo que no tiene, no se puede ver. Por lo tanto, la filosofía se ha olvidado de esto, de lo espiritual. La espiritualidad o el alma se trata en planos espirituales, se trata en la religión. Lo que quiero es leerte de diferentes religiones cómo han tratado el alma. Seguramente después te voy a contar cómo es el alma para mi viaje. En principio, el alma viene del latín anima, que es el principio vital que dota de movimiento a todos los seres animados, las plantas, los seres humanos, los animales, los que pueden realizar las actividades propias de estos seres animados, como la alimentación, el crecimiento y la reproducción. Esos serían personas con alma. La religión judeo-cristiana cree que el ser humano lo hace individuo y capaz de ir más allá de las acciones puramente materiales es el alma. En cambio, la Iglesia Católica lo que quiere hacer es toma características definitorias, la define, la encasilla. Cree que el alma es infundida y creada por Dios. Nos habla de un líder que existe en cada hombre de manera individual, que no tiene existencia precorpórea ni poscorpórea, que no existe más allá del hombre, que no tiene origen, que tiene origen material y que es superior al cuerpo. En el 68, en la encíclica papal del 68, en el Concilio Vaticano II, la Iglesia cristiana católica hizo una reforma a esto y puso en similitud al cuerpo con el alma. En ese momento de tantas tensiones, porque en Latinoamérica estaban creciendo los sacerdotes tercermundistas que plantearon un montón de avances a esa Iglesia católica, a esa Iglesia cristiana. Este podría ser uno de los avances. Cree, a partir de ese momento del Concilio Vaticano II en 1968 en Medellín, se entiende al hombre como cuerpo y alma, como la integralidad. Desde las concepciones chamánicas de los chamanes, los brujos, los machis, creen que todo, absolutamente todo tiene vida. Solo que los animales y las plantas no están en el mismo sistema que los humanos, sino que poseen otro similar. Los chamanes creen que los animales y las plantas que están más cerca de la evolución humana pueden llegar a reencarnar en humano, pero creen que la línea en realidad va animales y plantas, y humanos por otro lado. En esta evolución, en este camino, el alma y la evolución son compañeras, van por ese mismo lugar, caminan juntas. El alma me permite caminar y sentir, no de esa manera racional, no de esa manera sentipensante, me permite estar en el presente, me permite disfrutar, me permite disfrutar de lo bello, de lo lindo, de lo feo también, porque es parte. El alma se alimenta. ¿De qué manera se alimenta el alma? Una de las formas más lindas de alimentarla es sonriendo todos los días. El alma también se alimenta de contactos, de alegrías. También se curte con tristezas, se va haciendo más dura. El alma es esencia y el alma es lo que me permite caminar y lo que me hace seguir en este viaje. El alma no es el cuerpo. Nos enseñaron desde niños cómo se forma un cuerpo, sus órganos, sus huesos, sus funciones, sus sitios, pero nunca supimos de qué estaba hecha el alma. Será de sentimientos, de ensueños, de esperanzas, de emociones, de tirrias, de estupores. Lo cierto es que, ignorada, el alma arde en su fuego. Tiene espasmos oscuros, punzadas de ternura, suburbios de delirio. ¿Será tal vez una inquilina del corazón? ¿O viceversa? Entre ellos no hay frontera. ¿O será la asesora principal de la mente? O viceversa. Entre ellas no hay disputa. O será capataza de la pobre conciencia. O viceversa. Entre ellas no hay acuerdo. El alma tiene hambres y cuando está famélica puede herir, puede armarse de enconos o de furias. No hay que pensar que el alma es un tul de inocencia, ajeno a los agravios que sufren cuerpo y alma. En el alma se forman abscesos de rencores, tumores de impaciencia, hernias de desamparo. El problema es que no hay cirujanos de alma, ni siquiera herbolarios. El alma es un secreto, una noción, una nube que suele anunciar llanto, pero después de tantas búsquedas, de pesquisas inútiles y de adivinaciones, nos queda apenas una certidumbre, que el alma no es el cuerpo, pero muere con él. Mario Benedetti. sos alma de diamante. Aunque este mismo sol se nuble después, sos alma de diamante. Alma de Radionauta. En un dial expansivo. ¿Sabías que los chicos tenemos derecho a la vida, a la dignidad e integridad personal, a la identidad, a la documentación, a la educación, a la salud, a la protección contra el trabajo infantil, al juego, al esparcimiento y a la recreación? Si alguno de estos derechos no se cumple, o si sabéis de algún chico o chica que tenga problemas en el acceso a programas sociales o con la inclusión escolar, comunícate al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Pumba, no manches. El Linchera. El corazón y el alma guiando este viaje. Sigo contando sobre el alma. Seguimos hablando de diferentes religiones y cómo tratan al alma, desde qué sentido. Una de las visiones más atractiva es la visión de la religión hindú, que se basa en las Vedas, que son los cuatro textos sagrados. En ellos se relaciona el principio de la vida con la aparición del alma en el cuerpo físico, lo que se llamaría el proceso samsara. ¿Qué es el proceso samsara? Es muy difícil traer palabras para bajarlas a concepciones y a este lenguaje. En principio, el samsara sería como el continuo fluir del ciclo de renacer, vivir, morir, volver a renacer o reencarnarse, un ciclo continuo que va más allá de nuestra mente. Por eso te decía la diferencia entre la Iglesia Católica, que etiqueta, esto va más allá de nuestra mente y aparece en el proceso del Dharma y el proceso del Karma, palabra tantas veces escuchada. El karma, ¿qué es el karma? Sería algo así como el que en vidas pasadas hizo cosas alegres o su vida fue alegre, en esta vida va a vivir cosas alegres. Y también si en esta vida tu misión o encontrás tu misión y haces acciones felices, alegres, esas condiciones van a ser felices. si no viene lo contrario. El proceso del Dharma sería la justicia, sería el encuentro entre esos seres que van caminando en un mismo viaje, que se encontraron en otro momento, que se encontraron en otro viaje y que se vuelven a encontrar por una relación de causa y efecto, que también se puede decir sincronía. Todo ese papel para la religión hindú, eso es todo lo que ocupa el alma. Pasa. Y hay una religión más que la llama el alma, que se llama Akasha. Cree que los hombres y mujeres venimos a esta tierra con mucha información y que tenemos muchos viajes y muchos procesos atrás. Y cuando llegamos al momento de nacimiento, se dice la ley del olvido, se le dice. Nos olvidamos de todo lo que vivimos en diferentes historias, en diferentes vidas, y venimos a este mundo a vivir otra. Porque si nos acordáramos de todas esas vidas que vivimos, sería casi una locura tenerlas todas en la cabeza. Cree esta religión, que es celta, cree en los registros akáshicos. Los registros akáshicos serían como el registro civil de la Tierra, por ejemplo. Te permite en una ceremonia, te permite abrir tus registros a vidas pasadas. Te permite recolectar información que es más importante y que te puede ser importante en este momento. Bueno, esta religión también cree que el alma va a seguir de viaje. Y eso es lo que espero, que este alma y que el alma de todos siga en viaje. Más poder. podría encontrar alguien con quien andar. No estoy solo, estoy aquí con mi tarde triste y gris. No estoy solo, somos dos con mi tarde triste soy. No estoy solo. En Radionauta está sucediendo el Linchera. Si hablamos de alma, tenemos que hablar de soledad. Muchas veces el viaje es solo, pero hoy me gustaría hablar de la soledad y el estar solo en comparación y tratando de aclarar ideas. Me gustaría que pienses, que reflexiones si alguna vez te sentiste solo. ¿Alguna vez estuviste solo? Si te das cuenta que estás solo, que no tenés relación con nadie, que has perdido conexión, que has perdido forma de pensamiento, tu emoción está bloqueada, no podés acudir a nadie y te sentís solo. Bueno, de eso yo no voy a hablar. De esa soledad no voy a hablar. Voy a hablar de otra soledad, que es la soledad contraria. Eso se llama aislarse. Eso muchas veces es una enfermedad de este sistema, que desde que nacemos nos estructura para que nos aislemos. El Linchera vive en el siglo XXI. También ha visto las redes sociales cómo generan ese aislamiento. Bueno, de ese aislamiento yo no voy a hablar. Voy a hablar de la soledad que tiene belleza, que tiene creación, que tiene amor. Cuando un ser humano se libera de las estructuras sociales, de la codicia, de la envidia, la ambición, la arrogancia, el logro, el estatus, cuando te liberas de todo esto, estás solo. Es un momento de enorme belleza. Es un sentimiento de inmensa energía que recorre por el cuerpo, que hace que las ideas caigan. Aunque todos somos seres humanos, hemos edificado muros entre nosotros y nosotras. A través de un montón de ideas que generan aislamiento, que generan que te separes, que no generan unidad, sino lo contrario, que generan dogmas, que generan verdades absolutas, que te piden y te van llevando al aislamiento. Hoy hablamos de la religión. Me gustaría meterme en una mente religiosa, que yo no entiendo que tenga que ver con la religión institucional, con la religión instituida, sino con una mente que comprende lo bello, que comprende la belleza, con una mente conectada con el espíritu. Y la comprensión de la belleza total se enfrenta en esta soledad. Cuando te sentás, respiras profundo. La respiración siempre tiene una importancia vital en nuestra vida. No nos enseñan a respirar pero con la respiración es un poco más de energía que entra en nuestro cuerpo. Para estar totalmente solo se necesita una enorme sensibilidad, una enorme inteligencia y una comprensión. Una mente libre de toda influencia es una mente que no está contaminada por la sociedad. Tan solo en la soledad, la mayoría nunca estamos solos. Puedes vivir en la montaña, puedes ser un ermitaño, puedes ser un monje, pero no vas a estar solos porque siempre estás con tus ideas, con tus experiencias, con tus tradiciones. De nada sirve eso. Sé que vivimos en un mundo caótico, sé que vivimos en un mundo injusto. Sé que todo lo que nos rodea no es lindo, sino que lo importante en esta soledad es aprender a estar solo con la mente solitaria y ver en eso caótico, sentir y poder encontrar esa belleza. Poder encontrarse y disfrutar del universo, de la conexión con la naturaleza y sentir que no estás solo. Agradecer este bonito regalo que la vida me dio. el rock and roll. Pero me gusta el reggae cuando quiero dejar bien claro mi mensaje. Me agrada esa gente y con gestos demuestran bien su expresión. Esta canción yo la hice para todos mis queridos amigos. Con este humilde ritmo les digo los admiro y necesito. Todo el mundo loco, loco. Política, dinero y poder hacen tonto el hombre. El linchera. Las palabras en ida y vuelta construyendo el camino. Espera. Esperaba. Esperaba y todavía y siempre esperando. Esperando con todas las arterias, con el sacro, el cansancio, la esperanza, la médula. Distendido, exaltado, apurando la espera, por vocación, por vicio, sin desmayo ni tregua. ¿Para qué extenuarme en alumbrar recuerdos que son pura ceniza? Por muy lejos que mire, la espera ya es conmigo, y yo estoy con la espera, escuchando sus ecos, asomando al paisaje de sus falsas ventanas, descendiendo sus huecas escaleras de derrumbe, ante sus chimeneas, sus muros desolados, sus rítmicas goteras, esperando, esperando, entregado a esa espera interminable, absurda, voraz, desesperada. Solo yo, sí, yo solo sé hasta dónde he esperado. Qué ráfagas de espera arrasaron mis nervios, con qué ardor y qué fiebre esperé, esperaba. Cada vez con más ansias de esperar y de espera. Ah, el hartazgo y el hambre de seguir esperando, de no apartar un gesto de esa espera insaciable, de vivirla en mis venas y respirar en ella la realidad, el sueño, el olvido, el recuerdo, sin importarme nada, no saber qué esperaba. Siempre haberlo ignorado, cada vez más resuelto a prolongar la espera y a esperar y esperar y seguir esperando con tal de no acercarme a la aridez inerte, a la desesperanza de no esperar ya nada. De no poder siquiera continuar esperando. Espera, de Oliverio Girondo. así vamos terminando este viaje. Un viaje solitario, un viaje individual, pero colectivo. Un viaje que no sería nada sin las personas que me rodean. Para ellos, para ellos, para ellas. Un saludo. Nos escuchamos. Te abrazo. La mejor claridad con un recuerdo antiguo y una esperanza nueva. Sueña, aprenderé.